se te vino toda la muerte, sollozando, tendida sobre una mesa, esperando. Se te fue toda la sangre, canturreando, casi, casi como si hubieras ganado. Delirando se te vino toda la muerte, murmurando un no sé qué sin sentido. Despertando se te fue toda la sangre, tan callando que te moriste en silencio, clareando. Se te vino toda la muerte, se te fue toda la sangre, me quedé solo en la sangre, me quedé solo en la muerte. Aceptaste el fin, Annalí. Se te fue el calor. Para mí, ya.